Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Entre las laterales. Mañana también estaremos aquí, y así en lo sucesivo, hasta el viernes inclusive, a la medianoche. Muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Socorro, socorro, me ahogo. Qué bueno. Nuestra habitual sección destinada a ayudar a los que quieren hacerse bañeros. Muy bien. También llamada estudie para bañero. Estudie para bañero, muy bien, señor. Que es la profesión del futuro. Sí. Evidentemente. Y lo ve que crecen los mares, claro. Claro. Señor. Los mares, bueno. Mar, mucho mar, mar, mar. Bañero, bañero, bañero. Bueno, sí. En Mar del Plata, la mayoría de las personas que se ahoga no lo hubiera hecho si un bañero los hubiera rescatado. Claro, sí, claro. Qué gran verdad. ¿Y qué hacían los bañeros entonces? No había bañeros. No hay suficientes bañeros. Nuestra meta es llegar a uno ahogado, un bañero. De modo tal que cada ahogado tenga derecho a ser asistido. Claro. Por lo menos por un bañero. Y sí, señor. Luis, ¿qué te hace con la cabeza? No, le hago así. Que no, como hacen todas las personas que razonan. Bueno. Bien. ¿Hay una escuela de bañeros? Buenas tardes. Por supuesto. En Mar del Plata, por ejemplo, donde hay muchísimos bañeros. Yo a veces voy por la peatonal. Sí. Y ya como no hay lugar para los bañeros en la playa, están parados ahí. En las cloacas. Claro. No hay tanto. Para el oficio de las puertas, tratando de salvar a la gente de otra cosa. No, sí, no se llaman guardavidas, así que claro, guardavidas. Sí, guarda. Claro, cuidan la vida no solo en la orilla, sino también en lugares mediterráneos. No, señor, ¿qué hacen en la calle? ¿Van a estar cuidando? Efectivamente, sí, señor. Si son guardavidas, que guarden, señor, ¿qué es esto? Bueno, el guardavidas, mire, explíqueme algo porque no entiendo. Se tiene que entrenar. En principio hay un entrenamiento exhaustivo. Por supuesto. ¿Qué hacen, por ejemplo? Tiene que saber nadar. Y no se convierte, el guardavidas se convierte en otro ahogado. Claro. Porque no vale quedarse ahí en el... ¿Vio que tienen esas plataformas? Sí, como un mangrullo que tiene donde miran, para mirar a las minas, creo que. No, es para verle la costa. Es como el umpire del tenis, señor, están casi ahí de gusto. Para ver la costa y decidir qué banderita ponen. ¿Cómo es eso? Yo nunca entendí, porque son demasiadas. No son tantas. No sé, yo me hago una cosa. No, señor. Lo único que sé que es rojo es que no hay que cruzar. ¿Por qué no es prohibido bañar? Un semáforo para eso, es más fácil un semáforo. No, rojo es que el maremoto. Claro. No es maremoto, es tsunami. Bueno, pero si ponen roja, prohibido bañarse. Después es negra y roja. Ahora me avisa. Negra y roja que... Mar peligroso. Ya me mareé. Sí, son muchas. Ay, son infinitas. Bueno, todo eso lo puede estudiar en el curso de bañero. Sí. ¿Cuántos años son? Es un curso de un año. No creo. ¿Es un año? No, son tres meses. Que para mí son por lo menos 4 años. Deberían ser 5 años como, o 6 como la abogacía. 5 años como es la abogacía. No, claro. Porque creo que tiene que ser, si usted es profesor de educación física, por ejemplo. ¿El abogado? No, ¿sí? Señor. Sí. ¿Abogado? No me parecía, sí. Pues todos lo quieren fajar. Creo que hace el curso, no estoy muy al tanto de los detalles. Ah, entonces, ¿para qué viene aquí como de la letra chica? Profesor de del colegio. No estoy al tanto de la letra chica, pero sí en los trazos generales. Yo contrato a los bañeros para la temporada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y es verdad que le tienen que pegar una trompada al ahogado antes de sacarlo del agua? Yo escuché eso. Yo también, que castigan. Que cuando te van a sacar del agua, te pegan una trompada. A veces sí. Y que algunos te la pegan incluso antes que te metas para... Para ahorrar ya tiempo. Tener el laburo hecho. No, señor, eso, si se va de sí, ¿qué? Si el ahogado se desborda, no, más, se entonces, desborda. El ahogado justamente no se desborda. Se hunde. Entonces ese es el momento para... No es que para encajarle una piña. Para que aprenda. Incluso para que aprenda. Sí, señor. Porque por ahí es por imprudente que se está ahogando. Y bueno, pero... Si viene y dice así que te estás ahogando... No. Un piñazo. A veces vale un punto, porque veo que hay gente que con un dedo... Este. ¿Sabe? No importa cuál. sabe identificar un punto que lo deje inconsciente. Un punto, dije. Sí, sí, claro. Que lo deje inconsciente. También tengo. ¿Con un dedo? Con un dedo. Lo aprieta. Yo nunca vi eso, discúlpeme. Lo aprieta en un lugar de... Nunca vi. A mí todas las personas que me dejaron inconsciente fue con... se tuvieron que tomar el trabajo de pegarme piña. Claro. Hay un lugar por acá. No, por ahí no puede ser. No, sí, señor. Para mí es por acá. No, sí, señor. A ver. El que seguro es que es por acá. Ese por acá es seguro que no. No, por ahí no. Porque ahí no. No te va a dejar inconsciente. No, no. A lo sumo. Lo va a distraer un poco. Pero siempre a ver, dese vuelta. Sí, siempre es en esta zona. Un dedo, sí, dijimos. Sí, acá por Palermo. Sí. Entonces, lo deja inconsciente un rato y lo saca. Este perro, este mosquito sí. Está cerrado. Sí, sí. Gracias. No se puede estar de los mosquitos, Villanueva. ¿Cuántos no mosquitos? Sí. No, pero estaba desde el inicio, por suerte ya está. Sí, ya se fue. Y... bueno. Lo sacan inconsciente, no, no me acuerdo. ¿Con el dedo? Lo sacan inconsciente y después lo reaniman en la costa. Si lo asisten, quiere, sí. Porque usted, si es bañero titular, por ejemplo. Sí, sí. Lamentablemente soy el suplente, así que no lo voy a poder salvar. No, no. El titular no vino, así que ahóguese nomás. Jugamos con miedo, chao. No, los otros lo asisten y le hacen las maniobras clásicas. Claro, de respiración boca a boca. Ah, eso. Y todas esas cosas. Sacarle el agua. Sacar el agua, sí. Sí. Y así, ¿no? Todo lo que, todo lo que hay que hacer. Incluso tranquilizarlo. Bueno, si está inconsciente ya está. No, si está inconsciente no hace falta. No. Y si está, se ahogó tampoco. Bien. Ahora, el bañero triste sí. Es el de las piletas de natación. Ah, sí. Y el de las piletas sí. Porque estudió, se preparó y el tipo está ahí mirando sí, los mensajes. Sí, pero eso sabe que cada tanto fingen algún salvataje. Claro. Porque corren el riesgo de perder el laburo, porque vos trabajás ahí. 20 años y no se ahoga nadie. Y bueno, al final los tipos del club dicen, vamos a sacar. Un sueldo menos, chao. Que viene, claro. viene y no pasa nada, ya aquí nadie se ahoga. Entonces vos cada tanto tenés que llamar a un amigo tuyo. Sí. Y decir, escuchame. Un amigo liviano. Ahogate que te saco. Y viene el tipo, ¡oh, qué se yo! Y el tipo lo saca por lo menos una vez por temporada. Bueno, sí, tiene que ser muy verosímil la situación sí, porque sí. Hay piletas que tienen un metro de profundidad, ¿qué va a sacar? Y bueno, pero... Allá, por ejemplo, en Mar del Plata, a veces hay bañeros que son muy sacadores. Sí. Que te sacan, aunque vos no pidas auxilio, te sacan igual. Vos saludás pero, a tu mamá en la costa. Sí, vení. ¡Fua, piñazo! A la lona, ahí. No, vos por ahí llegás a las 3, 4 de la tarde ¿qué? Y ves la playa llena de tipo de espada. Los sacaron. Y están todos los bañeros en el agua. ¡Pum! ¡Oh! ¡Pum! ¡Oh! Con un dedo en alto. Sacando, con un medio mundo lo sacan. Y así, no, claro. No. Después piden aumento. Ojo que hay falsos ahogados también. Yo conozco gente. Que gente hay que... Señoritas, muchas. Señoritas que se enamoran del bañero. Sí, señor. Y... se hacen sacar en vano, digamos. En vano, fingen el ahogo y entonces sí, el bañero la lleva con dinero, etc. Yo tenía un amigo que era bañero. Sí. Trabajaba de bañero. Muy bien. Entonces había una chica que se había enamorado de él. Ajá. Y entonces una tarde la chica dijo, me ahogo, qué sé yo. Y el tipo se tiró. Bien. Le tiró, la fue a sacar, cuando lo agarró así, allá en medio del mar, le dice, mire, discúlpeme, tengo que confesarle una cosa. Dice, en realidad no me estoy ahogando, sino pero... que... Lo amo. Lo amo. Ahí está. No pero... sabía cómo acercarme, vio cómo es esto, está siempre rodeado de chicas, no me podía acercar, así que lo mejor... era venir acá bien mar adentro, pero todo flotando, ¿no es cierto? Eso. Y decirle que lo amo ya desde la primera vez que lo vi, etcétera. Muy bien. Sí, bueno, ¿no? Pero está bien. No hace falta que le cuente. Bueno, entonces, sí. Le dice la mina, todas las historias son más o menos lo mismo. Desde la primera vez que lo vi, bla, bla, bla. Así que dice, prefiere que me saque la poca ropa que llevo encima o cómo hacemos. Y sí, nos vemos luego, claro. Claro. Entonces el tipo le dice, mire, lamentablemente estoy, yo soy un profesional. Bueno, pero y no la voy a poder sacar. Muy bien. Pero ¿cómo que no? Sí. Solamente, discúlpeme, el juramento del bañero. Hipocrático del bañero. No jura nada, no. Que yo saco solamente lo que se están ahogando, no lo que vienen aquí que quieren salir conmigo. Discúlpeme, sí. Yo le respeto a usted, pero etcétera, ¿no? Así que me voy a, dio media vuelta y se fue nadando. Sí. Ahora la mina quiso salir y mitad del despecho. Sí, la tristeza, la, bronca, la tristeza, sí. No pudo nadar, le agarró un calambre. Vio que a mí me agarran calambre cuando me dejan las minas. Sí, sí, a veces. Me agarra una cosa acá, una tristeza, calambre, por eso trato que me dejen cuando estoy afuera del agua. Sí. Vení que quiero decirte, o sea, si algo. Estamos nadando y la mina me dice, te tengo que decir una cosa, le digo, pará. Salgamos. Para que salgamos. Entonces la mina sintió que se ahogaba esta vez de verdad. Uy, qué feo. Y empezó a gritar, socorro, auxilius. Sí, sí. Y el tipo dice, no crea que... Sí, que me va a tomar a mí por tonto. Ah, claro, qué sé yo, y la mina se ahogó en serio. Y entonces le empezó, había otro, el bañero suplente. Claro. Entonces la chica empezó, bien. Bañero suplente, y lo llamó al otro. Entonces bañero suplente se tiró. Se tiró el bañero suplente. Bien. Cuando llegó la va a sacar, dice, mire, la verdad. Creo que la conozco. Claro. Y ahí, creo que al tercero o cuarto bañero arregló. Sí. Sí, si no, se los prepara a los bañeros para todo tipo de circunstancias. Para todo, sí, para total. Todo. Sí, sí. Cualquier situación que se pueda presentar. Porque también, a veces no se ahogan, uh-huh. Pero hay gente desobediente. Ah, sí, que vos le mandás, ponele, mandás, váyame a comprar un sándwich. No, señor, se me llena el agua. Yo soy el bañero, pasa uno y dice, che, flaco, andá a comprar un sándwich. Yo no voy a nada. Gente desobediente. Una no, piña lo, hace, lo tiran al río. No, señor, ah. El bañero le hace la seña. ¿Cuál? Y la del dice... mate y venga. La, hay una seña que es la de sa fuera. La seña sa fuera. Sí. Que es cuando el mar empieza a embravecerse. Sí, claro. Y el bañero se quiere meter a sacarlo. Y dice, salí. Salí porque hay, como sí, se llama, de fondo, ventisca. No, le dice... Córranse de allí, que abajo hay una piedra. Para decir todo eso, sí, el bañero la hace, seña. Hace un gesto con el brazo. Sí. Ah, eso quiere claro, decir abajo hay una piedra. Piedra. Claro. No, correte, extiende un brazo y lo hacia la derecha o hacia la izquierda, según indique ese el movimiento. ¿Quiere decir eso? Con sí. Razón. Con razón. Sí, correte claro, que abajo hay una piedra y un pozo o lo que fuera. O algo. Pero ya hay gente que continúa en ese lugar... Eres obediente. Bueno, entonces, bueno, listo. No, listo no, después... No. En determinado momento también algunos bañeros tienen un gomón. Ah, ya me habían dicho. Tiene gomón. Sí. Con motor fuera de borda. Y a pasear, y, claro. No, y se meten ahí si está muy adentro la persona. Sí, o va la policía y los lleva preso. ¿Por qué van a ir presos, señor? Por desobediencia. Sí, en aguas territoriales, no, señor. Pero no, ahora, no. ¿Qué pasa? Atención, ¿eh? A ver. En los mares tropicales donde hay... Uy, antes de que lo diga me pone la piel de gallina, mire. Tiburones. Ah, ¿por qué se ríe? No sé. Ah. Bueno, ahí hay casos especiales. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy un bañista. Uh-huh. Ah, bueno. Quiero meter en la playa, aquí. ¿Es la primera vez que viene? En Curazao. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué le importa? No, no conoce cómo es. Me va a comer es. Un tiburón y usted me pregunta si es la primera vez que viene. Y si es que sí, que me deja que me coma. No, no, le digo. Para que lo vuelva. No conoce quizás el sistema que tenemos nosotros. Para que me coma un tiburón. En nuestro balneario. Soy un bañista. Bueno, nosotros tenemos unas redes. Ah, para pescar. Qué bueno, no. ¿Eh? Es una barrera para los tiburones. Una red, una barrera, señor Gómez. Sí, señor, porque... Claro, con una barrera no... Claro, una barrera no puede ser el tiburón. ¿Ve todas esas bolas que flotan, esas boyas? Sí, ¿qué tal? Justamente... No, no. Vivimos con amigos, señor, ¿qué quiere? No, señor, todas esa línea sí. Que se dibuja en el mar. Bueno, a partir de ahí están las redes. Si usted las toca... Se va a quedar enganchado. Eso es lo que le pasa a un tiburón. Si no tiene manos, no la tiene tiburón, que tocar, señor. Ni atravesar. hacia el otro lado. Y la protege de los tiburones. Acá no le entra un tiburón, a menos que se rompa una de las redes. Claro, porque queda... el tiburón muerde la red y le hace un agujero. Chao. Se mete y ya nos tiene todos metidos en la red. Está en el corralito. Sí, los seres humanos como para ser dulce. Por eso insistimos a todos los bañistas. A los tiburones instalé. A los bañistas como usted, claro, novatos en estas playas del Caribeñas, claro, que no insistan con ir a... A provocar al tiburón. A tentar a la suerte, sí, porque van hasta la... O sea, que no nos metamos al agua. No, van hasta la red y hacen gestos hacia el otro lado. Ah, los tiburones de acá. Le muestran la mano. O le tiran comida, ¿es verdad eso? Que van los bañistas a tirar... Le van a tirar manilla a los tiburones. Sí, ¿cierto? Sí. Queremos evitar un disgusto. ¿A los tiburones? No, a los tiburones no, señor. A gente como usted. Tiene que leer el protocolo de emergencia. Ah, sí. Esto lo tienen que leer todos. Es obligatorio. Sí, yo vi muchas chicas leyendo. Diciendo. Y bueno, ¿cómo proceder? Porque a veces se produce bien en... ¿Qué otros monstruos marinos hay además del tiburón? El pulpo gigante. Claro, el pulpo gigante también, ¿no? Meten las cosas en la red. Quiero saber cómo voy a encontrar la muerte. Ya voy. Sí, ahí está. Sí. ¿Sí? Richard Dreyfuss. ¿Hola? ¿Cómo? Que se rompió la red. Señor, hay una playa que... esto es verdad lo que le voy a decir. Hay otro de otro lado diciendo mentiras. Qué feo. Lo vi en Animal Planet, así que debe ser cierto. Ay, yo veo siempre ese. Sí. Pero menos a la hora de la comida porque me da medio asco. Bueno. Por ahí estoy comiendo un sándwich y aparecen, qué sé yo, lumbrices, ponele. Sí. Y lo dejo ahí. Bueno, quizás lo haya visto este programa. Monitorean toda la red que protege a los bañistas con cámaras. Entonces hay un tipo mirando en una sala todos los monitores. No, Miranda no. Mirando, señor. ¿Se llama Mirando? No, no sé cómo se llama. Claro, ¿no? Qué feo, ¿no? Siempre el apellido más común es Miranda. Bueno, sí. Quizás se llame Miranda. Pero le dicen Mirando. No. Eso es discriminación. No, señor, Miranda... Sí, siempre veo que... Miranda es el que está mirando por los monitores. Y apenas ve uno, le largan... ¿Le ladra? No, le largan como un chorro de burbuja. ¡Qué molesto es este señor! No se puede... Me lo imagino mirando la ¿sabe qué? Burbuja. Vaya que se lo comen los tiburones, señor. Pausa.